Al caminar por esta vida, entre tristezas y fatigas, yo veo al hombre que buscando está la paz. Su caminar es inseguro, parece no encontrar el rumbo, y es porque no ha descubierto esta verdad. Cambia la pena en alegría, y la esperanza ya perdida vuelve a ti. Te da razón para que vivas, te da canción para que sigas cantando al mundo que perece.